Valdemar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, usted estaba ahí afuera cuando llegó el cabo Pedraza, que trae un saludo para Mimical, creo que la... No, doctor, yo no estaba ahí, ¿no? No estaba, bueno, no. Creo que sí, me dijeron que lo había saludado por la carretera, no sé, pero que parece que no lo había conocido. ¿A Mimí? Sí, y también, usted sí vio a Elías Sade. Ah, Elías Sade sí lo veía afuera, como no, y a Castañeda y todo eso, como no. Bueno, ¿qué bueno, me iba a preguntar? No, iba a preguntarle que cómo se siente hoy. Regular. En estos días no me siento muy bien. ¿Qué es lo que tiene? Mucho calor. Bueno, señor juez, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, pero a mí no me pasa, a mí me sigue. All right, pero aquí hay aire acondicionado, de manera que en este momento no tendrá calor, ¿verdad? En este momento no, pero para venir de mi casa al juzgado y para ir del juzgado a mi casa pasó mucho calor por el camino. Y eso no tiene más que un arreglo, que es ponerle aire acondicionado a mi automóvil. ¿Y por qué no le pone aire acondicionado a su automóvil? Porque yo no tengo automóvil. ¿Cómo que no tiene automóvil? No, señor, yo viajo en guagua. ¿Le molesta eso? No, a mí no. Pues a mí sí, de manera que póngase un peso de multa por llevarme la contraria. Oh. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un empresario que viene acusado de estafa. ¿A quién acusó de estafa? ¿O quién lo acusó? ¿A quién estafó? ¿O a quién estafó? A dos artistas. Es el calor que me tiene. El calor lo tiene loco, doctor. Llámelo complicado en ese artisticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. ¿Quiere hacer el favor de explicarme qué les ocurre a ustedes hoy, Rudecindo? ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto. El gusto es mío. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? ¿Quiere tomar algo? ¿Quién paga? Cada uno lo suyo. No, entonces deje. Acabe de explicar lo que sea, que el tiempo es oro. ¿Qué tiempo es? Es oro. No, el tiempo no es oro. ¿Cómo que no? No, viejo, porque si el tiempo fuera oro, Rulecindo con los años que tiene ya sería multimillonario ya. Y tu Dios, ¿le puedo sonar una galleta a Tres Patines, señor juez? No, señor, en el juzgado no se le pueden sonar galletas a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, otro día será. Cuando se pueda, acuérdese que yo tengo el primer turno, ¿eh? No, no, de eso nada. Muchas gracias. El primer turno lo tengo yo. Un momento, señor juez. Vamos a aclarar eso del primer turno, porque yo no estoy aquí de boba ni nada de eso, ¿no? Ah, pero usted quiere el primer turno también. Hombre, claro que sí. Habrá que cedérselo porque se trata de una dama, ¿no cree usted, Rudecindo? Hombre, doctor, usted sabe muy bien que yo soy un caballero español en todo el sentido de la palabra, ¿no? De manera que tratándose de complacer a una dama y teniendo en cuenta las reglas de la galantería, mi opinión es que no debemos seguir discutiendo más y que lo que tenemos que hacer es caerle los tres a un tiempo. Ah, muy bien, me parece, pero muy bien eso. Bueno, pero ¿qué pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juicio o es una confabulación para acabar conmigo? Esto es lo que usted se busca por ser sinvergüencita, Tres Patines. Porque seguro que también hoy es usted el acusado, ¿verdad? Sí, pero porque Rulecindo y Nananina no hacen más que perseguirme a mí, chico. ¿Perseguirlo de qué, hombre? Si yo a usted no le dirijo la palabra siquiera. Oiga eso, dice que no me dirige la palabra y se pasa la vida cayéndome atrás, chico. Sí. Pero aclare que me paso la vida cayéndole atrás con un estaque en la mano para darle. Con lo que sea, pero me cae atrás. Lo del estaque es para disimular que me persigue. Y de contra cada rato me llama por teléfono y me asedia y me agobia. Sí. Pero aclare cuáles son las cosas que cuando lo llamo por teléfono le digo. Hombre, ¿aclare? Claro, hombre, claro. No, eso no. Eso no se puede aclarar aquí. ¡Ah! No se puede aclarar aquí porque no hay por qué. ¡Ah, vamos! Vamos, si yo dijera que sí. ¿De qué? ¿Qué? ¿Dijera que sí de qué? Bueno. De que sí, que lo voy a decir aquí, usted es la primera. Acábeme de explicar, Rudecindo, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Pues nada, doctor, que Tres Patines nos vino a ver a Nananina y a mí, diciéndonos que se había metido a empresario de un teatro. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? Usted se ha metido a empresario. Sí, chico, ¿está prohibido eso? No, no está prohibido. Porque lo único que me falta ya es que tú vengas ahora a regañarme también por buscar una manera de ganarme la vida honradamente, ¿no? ¿Honradamente de dónde? Si lo primero que ha hecho usted ha sido estafarnos a Rudecindo y a mí. Mire, señora, lo que tiene usted que hacer es irse de aquí, pero rápidamente. Porque usted no viene a la corte más que acusarme a mí por gusto. No es verdad. Porque yo no lo acuso ni a usted ni a nadie por gusto. ¿Usted quiere que yo me vaya de aquí? Sí, señora. Págueme lo que me debe. Y si yo le pago, ¿usted se va de aquí enseguida? En el acto. Oh, ray, entonces quédese. Hágame el favor. ¿Y yo qué creí que me iba a pagar? Lo ve, señor, ¿eh? Eso es lo que me da rabia a mí de esta gente, que siempre están creyendo cosas que no son. No me digas, siempre están equivocados, ¿verdad? Siempre, chico, y luego le echa la culpa a uno de las equivocaciones de ellos. Oiga, y eso, pero usted no quiere más descarado, señor juez. No, nananina, le he dicho infinidad de veces que yo lo quisiera menos descarado, pero no hay manera de lograrlo. No discuta con esa mujer, chico, que no atiende a razones, ¿usted chico? ¿Usted cree que no atiende a razones? Claro que no, chico, te cansa de decirle la cosa y lo mismo que si nada. Secretario, chico. Dígame. Póngale 10 pesos de multa. A Nananina, ¿verdad? No, señora, usted. ¿Y eso por qué? Porque, chico, a mí me da la gana. Continúe arrudeciendo. Dice, señora, usted que Tres Patines lo fue a ver porque se metió empresario de un teatro, ¿no es eso? Señor. ¿Y para qué los fue a ver? Para que trabajáramos en su teatro, doctor, porque no sé si usted saberá que Nananina y yo somos artistas. No me diga, ¿de verdad que son ustedes artistas? Mi palabra que sí, doctor. Usted no lo sabía. No. ¿Desde cuándo es usted artista, Rudecindo? ¿De qué, compadre? ¿De qué? Ay. ¿A qué viene esa risita? No, a nada, chico. Contesta eso que te preguntaron, si puede. ¿Y por qué no voy a poder, compadre María? Soy artista desde que empecé a trabajar en un teatro. No, Rudecindo. No, así no se vale. Así contesta cualquiera. ¿Y qué quiere usted entonces, compadre? Que dé fechas, que dé datos exactos, chico. ¿Cómo datos exactos? Sí, chico, día, mes, nombre del teatro, el nombre del indio que era cacique en la comarca, o del capitán general que gobernaba la isla en aquella época. Bendito Dios, bueno, óigame, hombre, señor juez, yo creo que... Sí, Rudecindo, no me diga nada. Claro, Tres Patines... No, que le diga nada, no, que lo diga. Si Tres Patines, chico, hágame el favor de no meterse en esto. Tengo que meterme, chico, porque es que yo soy el empresario. Usted aquí es el acusado, y... nada más, ¿me entiende usted? Bueno, pero de manera que de... ¿Qué? Los contemporáneos... 100 de... pesos de multa por ese comentario. Pero oye, me viene... No oigo buena... nada. ¿Por qué, chico? Porque no me da la gana. ¿Le molesta? No, chico, si eres sordo. No, yo no soy sordo. Póngale 10 pesos más de multa. Bien. Dígame, Nananina, ¿usted también es artista de teatro? ¿Qué pregunta, señor? ¿Qué pregunta? ¿De qué? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué risa es esa? Yo no me puedo reír cuando me dé la gana. Ah, hombre. Bueno, ¿de qué género es usted? ¿Yo? ¿Del femenino? No, Nananina, no. Yo le pregunto, ¿de qué género de teatro? ¿Usted hace teatro serio? Oh, ¿pero cómo le vas a preguntar a Nananina si hace teatro serio, chico? ¿Tú no la has visto nunca ella en la cama de la Damelia, chico? ¿La qué? La obra esa que... La cama de la Damelia. Será La Dama de las Camelias. Sí, de verdad. ¿Tú no has visto nunca la Dama de las Camelias? No la he visto. ¿No? Nunca. Pues alégrate. No, un momento. Tampoco alégrate. Así. ¿A qué viene eso de alégrate? ¿Esa alegría por qué? Óigame, señora. Esta es una conversación privada entre el señor juez y yo. Bueno, no, pues por muy privada que sea, esa alegría me la va suprimiendo. Porque en el papel de Margarita Gautier, en La Dama de las Camelias, es un papel que yo lo bordo. ¿Que usted qué? Lo bordo. Bueno, señora, pero aquí se está discutiendo los méritos suyos como actriz, no como profesora de corte y costura. Es otra ¿de cosa corte ni qué costura? Usted tiene que saber que a mí me zumba la malanga como actriz, para que usted lo sepa. Eso lo dice Margarita Gutiérrez en el segundo acto. ¿Margarita qué? Margarita Gutiérrez. Yo creí que era Margarita Gautier. Gutiérrez, la abreviatura de Gutiérrez. Ah, la abreviatura de Gutiérrez. Pues se lo vuelvo a decir, que me zumba la malanga, para que usted lo sepa. Sí, está bien, sí. Y no se lo dice ella, no, se lo digo yo, y a usted le consta que yo soy muy buen artista. ¿A quién? ¿A mí? Sí, señor, usted. Óigame, señor. Usted mismo. Usted no hizo La Dama de las Camelias por toda la isla, hará cuestión de 7 u 8 años. Sí. ¿No? ¿La hizo? ¿Y no había que dar 3 tandas diarias en lugar de 2 por el éxito que tuve yo? ¿Por el que tú...? ¿Y no se acuerda de la última tanda? ¿Usted se refiere a la última tanda de palo que nos dieron? No, señor. Yo me refiero a la tanda especial que dábamos a las 12 de la noche. Aquella en que Margarita Gutiérrez bailaba la rumba con Armando Duval. Eso mismo, era un tiro aquello, viejo. Bueno, un tiro. Sí, esa tanda no quedaba bien, yo no se lo discuto. Entonces usted también es artista, Tres Patines. Oiga. Eso sí es un gran artista, ¿usted oiga, eso señora, sí. Óigame, señora. Óigame, sí. De mí se puede decir que yo, óigame, yo he nacido entre batidores. Sus padres trabajaban en el teatro, ¿verdad? No, tenían una fábrica de maletas y de colombinas. Bueno, bueno, pero empezó usted a trabajar en el teatro siendo muy joven. Sí, como no, chico, yo eché los dientes en el teatro. ¿Empezó usted de niño? No, cuando yo empecé ya yo era mayor, chico. Entonces, ¿por qué dice que echó los dientes en el teatro? Porque una vez en un teatro se recitaron una poesía y me metieron un aguacatazo en la boca que ahí mismo eché todos los dientes. Oh, rayos. Aguacate maduro. Aguacate maduro, pero es blandito. ¿Qué va? La masa es para Ramón para aquí, pero la semilla es de ahí. ¿Y qué, Rudecindo? ¿Aceptaron ustedes la proposición que les hizo Tres Patines para que trabajaran en su teatro? Bueno, doctor, al principio no, porque lo que Tres Patines quería, yo no lo podía hacer de ninguna manera. ¿Y eso qué quería Tres Patines? Pues dar una temporada de opereta. Y verdaderamente, doctor, aparte de que en estos días yo no ando muy bien de voz, y Nananina tampoco, y hay otra temporada de opereta caminando, a mí no me pareció correcto, la verdad, hacerle eso a Maruja González. ¿Es amiga suya? No, señor, no la conozco, pero es española, igual que yo, y que no es verdaderamente suficiente, doctor, para mí como si fuera de la familia. Bueno, sí. Rudecindo, pero lo que yo quería hacer era distinto a lo que están haciendo en Martichi. ¿No era opereta también? Sí, pero en la temporada que hay ahora, sí. Si tú quieres ver, por ejemplo, La Viuda Alegre, tienes que ir un día y pagar tu entrada, ¿no es eso? Sí. Si quieres ver El Conde de Luxemburgo, sí, tienes que ir otro día y volver a pagar tu entrada otra vez, ¿no es eso? ¿Y qué era lo que quería hacer usted? Compadre, lo mío era, óyeme, ya tú sabes, casar a La Viuda Alegre con El Conde de Luxemburgo. Y dar las dos obras al mismo tiempo. ¿Y cómo va usted a casar a La Viuda Alegre con El Conde de Luxemburgo, Tres Patines? ¿Qué tiene que particular eso, chico? Una viuda no se puede volver a casar si le da la gana. Sí, pero es que La Viuda Alegre y El Conde de Luxemburgo tienen dos músicas y dos argumentos completamente distintos. Eso no importa, chico. Tú cásalo, que ya ellos buscarán la manera de ponerse de acuerdo, chico. Bueno, pero oiga, es que además de eso, para dar opereta se necesita un teatro grande. Y lo que usted tiene es una salita de esas que se usan ahora. Ah, vamos, es un teatrito pequeño, ¿no? Sí, es un apartamento de propiedad occidental que alquilamos mamita y yo. Ajá. Sí. Entonces pusimos el escenario en la sala, la luneta en el comedor, el camerino en la cocina y la taquilla en el baño. ¿Y qué pusieron en las habitaciones? Bueno, ahí no podíamos poner nada porque en una duermo yo y en otra duerme mamita, ¿tú sabes? ¿Y hay comodidad para los artistas en ese teatro? Pero ¿cómo no? ¿Cómo va a haber comodidad ninguna, señor juez? Figúrese usted que con el camerino en la cocina no hay más que un solo camerino para todo el mundo. Bueno, pero ya yo le expliqué que las mujeres se pueden cambiar perfectamente dentro de la despensa, caballero. Es que en la despensa no cabemos, señor. Lo que usted debió de hacer fue habilitar para hacer camerino las dos habitaciones que tienen ustedes. No, mamita es muy seria y dice que no quiere cómico en sus habitaciones particulares. Sí. Venga acá. Porque se lleva la ropa y... Bueno, venga acá. ¿Cuántas personas caben en ese teatro? En el teatro caben 35... ¿Y se conforma usted con 35 espectadores? Bueno, ¿cómo no me voy a conformar, chicos? Si una vez di una función en el Teatro Blanquita y fueron 14 nada más, chicos. Entonces no le fue negocio. La función no. Pero luego yo vendí como papel viejo las entradas que me sobraron y tuve para comer durante mes y medio, chicos. Bueno. ¿Y qué, Rudecindo? Llegaron ustedes por fin a un acuerdo con Tres Patines, ¿verdad? Sí, porque, óigame, doctor, él desistió de dar opereta. Sí. Y entonces, Nananina y yo aceptamos hacer teatro del otro, a condición de que Tres Patines nos diera el 50% de lo que se recaudara. ¿Y a cómo era la entrada? La entrada era a risa. ¿A qué? A risa, a peso. A peso. Y se me llenaba el teatro, chico. ¿Qué obra ponía? La Vela que Muere. ¿Hay alguna obra que se llame La Vela que Muere? ¿Y cómo no, chico? La de la segunda parte de La Luz que Agoniza, chico. Exactamente, doctor. Y a propósito, quizás usted pueda aclararme una discusión que tuve hoy en el centro gallego con el vice. ¿Con el vicepresidente? No, con el viceportero. ¿Quién escribió La Luz que Agoniza? Creo que un tal Patrick Hamilton. Ah, entonces perdí. Perdí, porque yo creí que había sido Calisto Kilowatt. Ah, pues no. Míralo, mira. Pero en fin, ¿por qué acusan ustedes a Tres Patines? ¿Por qué quedamos en que Tres Patines nos liquidaría nuestra parte semanalmente? Y ahora al cabo de una semana de estar trabajando nos dice que no tiene que darnos nada a nosotros. ¿Eh? Claro que no, señora. Claro que no, ¿por qué, Tres Patines? Usted no quedó en darle el 50% a ellos. Sí, pero explícame, chico, ¿cuánto es en efectivo ese 50%? Bueno, las entradas en ese teatro son a peso, ¿verdad? Sí, a peso. Pues entonces, por cada 100 personas que entren, tiene usted que darle 50 pesos a ellos. Eso es por cada 100 personas que entren, ¿verdad? Sí. Entonces no tengo que darle nada, chico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, chico? ¿Cómo van a entrar 100 personas en ese teatro si no cabe nada más que 35, chico? Bueno, en un solo día no, Tres Patines, pero las 35 entradas de hoy las suma usted a las 35 de mañana y... No, aguanta, no me saques esa cuenta así, ¿no? ¿Cómo no, que no, no es? No. ¿Cómo que no es así? No, las entradas que tú compras en un teatro para mañana... No. Y si no te sirven para ti, ¿por qué van a servir para ellos, chico? ¿Y tú no te das cuenta de que...? Patines, sea razonable una vez en su vida. ¿Usted no ha oído decir que el que paga descansa? ¿Cómo no, chico? Yo sé de sobra que el que paga descansa. ¿Y entonces por qué no paga usted? Porque yo no estoy cansado, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En vista de lo que escucho y de lo que ha declarado, usted no estará cansado, pero yo sí lo estoy mucho. Y como en esos negocios nunca tiene usted razón, o usted les paga a su socio o va un año a una prisión.